¿Qué onda, compa? ¿Todo piola? Ando buscando una atrevida, cara de maldita villera, que le gusten turro así con billetera llena, que no le tema si suena la sirena. Acá los turros siempre estamos con la crema. En mi barrio se vacila corte fumando chiripi, los pibitos le remeten y hacen plata de verdad, porque están en esa y van pasito a paso, van ganando guacha y fumando faso. En la esquina donde paran los compañeros, locos son bien atrevidos y escapan del patrullero. Tenemos nadie, mucha moto, talle M. A tu huella yo la busco en el BM. Le tiró los nenes, le sacó la gana. Yo le mando fruta porque sé que ya vegana. Se arrancó el billete, no paró hasta la mañana. Y más con esta loca que le gusta tomar tusi. De la pepa están mi compa. Le pegué dos bolsas a la Susi. Y ahora estamos de la milonga con par de pussy. Nos fuimos al pare. Y esta noche no hay milico que no pare. Mucha moña, mucho moño y mucha nave. Desde el bloque arrancamos para la calle. Que no la flashen. Que mi banda siempre está de la jirafa. Salimos a la yeca y encima llegó fa. El culo de tu guacha pesa más que una garrafa. Y vos sos loco y no compro con tu amenaza. Porque así lo hacemos con los negros del condado. Vos salta como pescado, yo zarpado en bacalao. Porque estamos reganados y siempre estamos engrasados. En una nave montado, los vidrios polarizados, con los ojos tumbados. Ando buscando una atrevida, cara de maldita villera, que le gusten turro así con billetera llena. Que no le tema si suena la sirena. Acá los turros siempre estamos con la crema. En mi barrio se vacila corte fumando chiripi. Los pibitos le remeten y hacen plata de verdad. Porque están en esa y van pasito a paso. Van ganando guacha y fumando faso. El que sabe, sabe y el que no, que aprenda. Antes no teníamos nada y ahora nos sobran las prendas. O que están hablando mucho, mucho no creo que tengan. Yo tengo para responderla y también para entretenerla. ¿Por qué? Sabe que andamos al tiki tiki, tiki tiki. Con los compas en el rancho tomando flippy. La mafilia la vivimos corte Ricky. Acá siempre estamos quemando del más Ricky. El barrio con el barrio. Cumbia 420 pa' los negros. Elegante que lo que, compañero. El movimiento verdadero. Pa' que vacile el barrio entero. Tete Bilardo, Maxi el brother, pa'. Contala como quieras.